Sí, CCRP. Cadena de Radio Patagonizas. Aquí comienza su transmisión. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura. Deportes. Turismo. Radiodifusión. Y mucho más. Y mucho más. Una producción de Apart FM. Cadena de Radio Patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información de 12 a 13 horas en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radio Patagónicas. Cadena de Radio Patagónicas. Señoras, señores, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva emisión de la Cadena Radial Patagónica, ciclo de programas preparados por la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Recuerde que para dejar su comentario, sugerencia, conocer el nombre de nuestras autoridades, entre otras cosas, usted se puede dirigir a la siguiente página web, www.aparfm.es.tl. Allí también encuentran nuestros correos electrónicos y números telefónicos. Estos son los temas incluidos en esta nueva emisión. Tendremos una entrevista mantenida con Ignacio Martín Cingolani, director nacional de normalización del CONFAR, destinada a conocer aspectos vinculados con las perspectivas surgidas en el marco de la gestión que desarrolla el nuevo interventor de la entidad. Por otra parte, compartiremos reflexiones en relación a la necesidad de contar con una nueva ley de radiodifusión, tema que el Gobierno Nacional plantea como un amplio debate público, no solo de los legisladores, sino también de los ciudadanos, acerca de qué tipo de medios queremos en la Argentina, como una necesidad. En lo que respecta a archivos históricos, vamos a recordar las controversias surgidas en las décadas del 60 y 70 en Europa, con las denominadas radios piratas, las que se vieron obligadas a transmitir en aguas internacionales a través de diversas embarcaciones. Igualmente tendremos informaciones surgidas en Neuquén que conmocionan a la comunidad local con el hallazgo de restos óseos cerca de un predio militar. Por otro lado, desde Río Negro conoceremos detalles sobre un proyecto destinado a erradicar el trabajo infantil. Y como en todos nuestros programas también, nos acompaña la muy buena música. Thank you. usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP está aquí. CRP en la cadena de radios patagónicas. Cadena de radios patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de radios patagónicas. Sin duda, la designación de un nuevo interventor en el Comité Federal de Radiodifusión, en este caso hablamos de Juan Gabriel Mariotto, genera diversas expectativas, situación que abordamos en este segmento. Compartimos una conversación que Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, mantuvo con Ignacio Martín Cingolani, director nacional de normalización del CONFAR. ¿Cómo están las cosas, Cingolani? Bien, bien, con algunos cambios, como todo el mundo ya sabe. El licenciado Bárbaro ha renunciado a su puesto y ha asumido Gabriel Mariotto. Estamos empezando a charlar, a ver cómo vamos a continuar con toda la tramitación de distintos servicios, como el FM, televisión por cable, televisión abierta y AM. Y bueno, creemos que vamos a seguir más o menos con el mismo rumbo que teníamos con Julio Bárbaro. ¿Esto significa que la normalización no tiene ninguna forma de cambio respecto de lo que se viene haciendo? Y puedo decir que en principio no, o sea, esto, las políticas a seguir, no sé, todavía no tuvimos una reunión profunda en el tema, pero nosotros seguimos trabajando, nos ha pedido que sigamos adjudicando licencias de la normalización del 2006, así que bueno, en principio digo que vamos a continuar igual. Próximamente seguramente se van a adjudicar alrededor de 80 radios más de las de la normalización del año 2006, así que bien, me parece que la política a seguir es seguir adjudicando radios en democracia y trabajando con asociaciones como veníamos trabajando hasta ahora. Hoy usted no puede decir que este año será el que se finalicen las 3.000 carpetas estas que han sido presentadas en el 2006, ya lleva un año y un poquito más, casi un año y medio, y la gente empieza ya a ponerse nerviosa de que no salen tantas licencias como se hubiera pretendido en su momento. Es que le puedo asegurar que en su gran mayoría las que están para adjudicar se van adjudicando. Las que tienen la documentación presentada se van adjudicando. El problema que tenemos es que no toda la gente presenta la documentación como tenía presentada, entonces tenemos que intimarlos y eso va demorando. La verdad que decir que a fin de año vamos a adjudicar las 3.000 no depende de nosotros, sino que también depende de cada uno de los oferentes. Hay mucha gente que por ahí le falta el presentar dos comprobantes de pago de los pliegos o una pavada y que por esa cuestión no se puede adjudicar. Ahora, si lo presentaría, si fuese más expeditivo, cuando le pedimos documentación, podríamos sacar muchas más licencias de las que estamos sacando. Eso es muy importante saberlo porque es precisamente lo que desde las asociaciones les venimos diciendo a nuestros asociados. Hay mucha documentación que se está reclamando y que todavía no ha sido entregada. Exactamente. Con respecto a las zonas de conflicto, Cingolani, ¿se habló con el nuevo interventor Mariotto? ¿Se planteó esta nueva tarea junto con las asociaciones para poder sacar pronto este llamado a adjudicación directa? Se habló muy por arriba, la verdad que no tuvimos todavía una reunión profunda sobre el tema, estuvimos tocando temas en general y no en particular, no temas específicos, o sea que se habló en su momento de la normalización de las zonas conflictivas y bueno, lo que sí se dijo que íbamos a tratar en la medida de lo posible resolverlas dentro de este año. Así que estamos a la espera, digamos, de una reunión nuevamente como para continuar con todo el proceso. Uno de los temas que se dio el año pasado fue precisamente en patrimoniales, donde estaba el señor Baduán. Hoy se encuentra el señor Graci Susini, han modificado las cosas, se han solucionado muchísimos temas, pero está rondando nuevamente en el aire del CONFER de que Baduán vuelve y vuelve al mismo lugar. Sí, es un comentario que hay, la verdad que no hay nada concreto, sinceramente no se lo podría afirmar, o sea, hay una versión que en realidad todavía no ha sido confirmada, o sea que hasta tanto no sea confirmada, yo no tengo recientemente de que él vaya a volver. ¿Qué cambiaría si vuelve? Y no sé, la verdad no sé. Esperemos que venga con intenciones de normalizar, o por lo menos normalizar esa área, que la verdad nos ha demorado mucha tramitación de expediente. ¿Pero usted cree que Baduán podría normalizar esa área cuando fue él el que dejó sin normalizar? Y bueno, por eso espero que venga con intenciones de normalizar esa área. ¿Cambiar la actitud? Bueno. El próximo 14 de mayo va a haber una reunión con las asociaciones. Usted coordinó con la Federación Argentina de Radios de Baja Potencia para que esa reunión se hiciera aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se está preparando esa reunión? Bueno, no, la idea es que, bueno, que participen todas las asociaciones como siempre y que, bueno, que podamos seguir discutiendo en la medida que veníamos discutiendo hasta ahora, que la verdad que, como repito una y mil veces, hemos avanzado gracias a ustedes y nosotros en muchos aspectos de la normalización. Tenemos un diálogo muy fluido con cada una de las asociaciones, con ustedes, con todos, la verdad que es muy positivo en ese sentido. Y ojalá podamos seguir en el mismo sentido, así que con una expectativa importante, porque va a ser la primera reunión importante de este año, más allá de que hayamos tenido otras reuniones en forma particular o con algunas asociaciones en grupo, pero bueno, esta va a ser, me parece, que la más importante de este año. Así que esperemos que, bueno, con alguna expectativa de poder seguir solucionando los distintos problemas que se van suscitando a medida que va pasando este proceso. En los próximos minutos vamos a compartir otro segmento del diálogo mantenido con el director nacional de normalización del CONFER para conocer el nivel de evolución que tiene la documentación que muchos radiodifusores han presentado ante el Comité Federal de Radiodifusión. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana y volar bajo el cielo azul, temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estela se llama. Hace algún tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, CRP, cadena de radio Patagonia. CRP, anuncia en radio. CRP, su producto o servicio lo requiere. CRP, anuncie en cadena de radio Patagónica. Llámenos, venda más. Cadena de radio Patagonia. Llámenos, venda más. Llámenos, venda más. Continuamos compartiendo en nuestro programa de hoy parte del diálogo que Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, mantuvo con Ignacio Martín Singolani, director nacional de normalización del CONFER. El funcionario se refiere al estado de avance y la importancia de la documentación presentada por algunos radiodifusores. En septiembre del año pasado, se acuerda que nos entregaron una documentación, el Comité Federal de Radiodifusión, a las asociaciones. En el transcurso de lo que quedaba del año, algunas asociaciones fuimos devolviendo la propuesta con algunos cambios, algunas propuestas propias de cada asociación. En el transcurso del 2007 también se planteó otras asociaciones entregar también esa documentación. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? ¿Ya tienen ustedes definido por lo menos un poco más esa propuesta de ustedes con las propuestas de las asociaciones? La mayoría de las propuestas que hubo son bastante coincidentes con el modelo, digamos, de resolución que habíamos hecho nosotros. O sea, coinciden bastante, sobre todo en dos o tres aspectos, sobre los PPP, los permisos precarios y provisorios, los expedientes presentados en el año 99. Pero bueno, hay algunas cuestiones que por ahí hay que seguir discutiéndolas para pulirlas, pero me parece que está bastante cerca de resolverse en ese sentido. El único gran problema que tenemos es el espectro, y la idea es empezar a coordinar y a planificar por ir un poquito más cerca las señales sin tener que dejar dos canales adyacentes a las canales grandes. Entonces eso nos va a permitir que haya más jugadores o más radios en el espectro. Así que en principio el proyecto está, no lo hemos discutido todavía con el nuevo interventor. Una vez que lo discutamos con él, con Fernández Novoa, vamos a ver de qué manera seguimos para adelante. Pero en principio el proyecto está y se han tomado en consideración cada una de las propuestas presentadas. ¿Usted está al tanto que esa reunión del 14 de mayo precisamente plantea esa situación? Sí. ¿Volver a reevaluar la propuesta del CONFER? Sí, sí, por supuesto, porque aparte es una de las cuestiones que tenemos pendientes para resolver y es la más importante, así que es muy oportuno la fecha y me parece que cuanto más tiempo dejemos pasar, vamos a dejar, digamos, va a pasar el 2008 sin que nos demos cuenta, así que lo importante sería ya ir definiendo antes de mitad de año. Pensemos que cuando ustedes vengan ya vamos a estar a mes 5, así que tenemos que trabajar rápido porque cuando uno quiere acordar ya pasa el año y lamentablemente digo, en la administración pública enero, febrero muere y recién en marzo se arranca, así que es como que bueno, demoraríamos un montón de tiempo más y hay que hacer las cosas rápido. Sobre todo uno piensa que la normalización grande se hizo en el año 99 y ya el año que viene va a cumplir 10 años sin resolverse las zonas conflictivas, lo cual se suma estos 10 años a los 15 o un poco más sin FM en toda la República Argentina. Hay un tema que preguntan los radiodifusores que se presentaron también en el marco de la resolución 142. Sí, eso es bueno, eso es discutible, digamos. Hay algunas zonas que podemos hacer, las podemos incluir y otras zonas que no, digamos, por el orden de prioridad que pusimos, sobre todo porque los permisos precarios y provisorios están por encima de los que tienen carpeta de normalización y los que tienen carpeta de normalización estarían por encima de la 142. Pero bueno, esa es la prioridad que pusimos nosotros, hay que discutirla y repito, como otras veces lo hemos hablado en las reuniones que tuvimos con las asociaciones, es que cada zona se va a resolver en forma distinta con otra, digamos, una tiene más espectro para distribuir y otra tiene menos espectro, por cuestiones limítrofes, por cuestiones geográficas, por cuestiones lindantes con otras ciudades importantes, que bueno, que hacen que la cantidad de frecuencia sea menor, uno no puede adjudicar la cantidad que de demanda, digamos, la demanda que hay de radios en esa zona, así que principio, bueno, habría que evaluar todo esto y resolver cada una de las zonas, repito, conforme a sus necesidades. El planteo es Singolani porque sabemos que la mayoría de las presentaciones de aquella 142 están en archivo, han ido a parar archivo archivos porque han sido dejadas de lado en su momento, ¿sí? Por nuevos cambios que se han realizado en las siguientes normalizaciones. Entonces, ¿cómo hace un radiodifusor sabiendo que tiene una preferencia? Más allá de que primero están los PPP, después está lo que sigue y en su momento estará la 142, ¿cómo hace ese radiodifusor que presentó en su momento la 142 o un PPP que presentó 142, ¿sí? Y no se presentó en el 99 para encontrarse con esa documentación? No, la documentación existe, está archivada, pero existe, digamos, como solo pedir la vista de la actuación o pedir una copia de la actuación existe, inclusive supuestamente el que haya presentado ese el 142 tiene que tener una copia sellada, por la cual con fecha e inclusive hora del día que la presentó, así que copia existe, no es que está perdido, por supuesto está archivado y se puede desarchivar tranquilamente. Muchísimas gracias, Engolani, y bueno, esperemos encontrarnos el próximo 14 de mayo aquí en Buenos Aires para poder solucionar algunos pasos que hacen falta en la normalización y empezar con la zona de conflicto. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que todo el 2007 y parte del 2006 que empezó la normalización funcionó gracias a las dos partes, la parte de ustedes, digamos, de la presentación, de acompañar, y la parte nuestra, digamos, de la radiodifusión. Así que le agradezco y, por supuesto, siempre estamos a la espera de cualquier llamado, cualquier inquietud que ustedes tengan. De esta manera hemos conocido en la propia voz de Ignacio Martín Cingolani, director nacional de normalización del CONFER, las expectativas vinculadas con la nueva gestión y el estado de avances surgidos para la regularización de numerosas emisoras de frecuencia modulada que se desarrollan en todo el país. En los últimos días se han reactivado diversas voces vinculadas a la necesidad de contar con una nueva ley de radiodifusión. Por ejemplo, citando informaciones dadas a conocer recientemente por la agencia DIN, el jefe de gabinete Alberto Fernández sostuvo el pasado martes 15 de abril que el proyecto para reemplazar a la actual normativa vigente desde la última dictadura supondrá un amplio debate público. La ley de radiodifusión es un tema que se está demorando en la Argentina democrática desde hace muchos años. Es una ley que viene desde la dictadura y no se ha cambiado y que por diferentes motivos no se ha tratado, enfatizó Fernández. En ese punto no es un debate solo de legisladores, sino también de ciudadanos sobre qué tipo de medios queremos en la Argentina. Los medios objetivamente, en una sociedad moderna, terminan intermediando entre la información y la gente. Tenemos que buscar un sistema de mucha transparencia donde se garantice y prevalezca la objetividad de información antes que los intereses económicos. Es algo que va a demandar tiempo porque ese debate no se va a poder hacer en pocos días, agregó el ministro coordinador. Días atrás, el interventor del CONFER, Juan Carlos Mariotto, señaló que la voluntad de la presidenta Cristina Fernández es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado. Durante 28 años hubo presiones de actores de la comunicación para que no hubiera una nueva ley de radiodifusión. Y la presidenta hoy quiere avanzar sobre este tema. Una nueva ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas, sostuvo entonces Mariotto. Sobre el debate que menciona el jefe de gabinete para analizar una futura ley de radiodifusión, el vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Gustavo Cucinato, perteneciente al radicalismo de Entre Ríos, coincidió con el funcionario nacional. El legislador sostuvo que es tiempo de iniciar el debate sobre una nueva ley de radiodifusión, aunque estimó que no es propicio encarar un tratamiento legislativo del asunto. Cucinato sostuvo que actualmente no se dan las condiciones políticas para debatir hoy en el Congreso, ya que el gobierno está enfrentado con muchos sectores empresariales y tiene una mayoría aplastante en ambas cámaras. Esto para la democracia sería un grave error, alertó. Por eso, el legislador afirmó que si bien es imperioso discutir la ley de la dictadura, el riesgo que se corre es que esta gran mayoría que tiene el oficialismo termine haciendo lo que hizo Videla, que aprovechó la mayoría aplastante y hegemónica que tenía en la Comisión de Actividad Legislativa, CAL, para sacar la legislación. Recientemente, el periodista Reinaldo Siete Case, en un comentario editorial desarrollado a través de su programa radial Mañana es Tarde, remarcó algunos aspectos por los cuales aún no se han podido erradicar la ley de radiodifusión que sigue vigente desde la dictadura. Ni Menem, 10 años Menem, ni Duhalde, ni De la Rúa, ni Kirchner impulsaron un cambio en la ley de radiodifusión. Esta es una pregunta que, si uno la explica así, hasta Doña Tita, que es verdulera ahí en mi barrio, podría preguntárselo. Y vos le decís a alguien, mire, estamos con una ley de la época de la dictadura, hace 28 años. Doña Tita te pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, no es tan compleja. Ocurre que esa ley fue funcional tanto a los grandes grupos de los medios, los grandes grupos que tienen medios en la Argentina, y también al gobierno, que en principio no quería alterar el status quo, en algunos casos me imagino por temor, alguna represalia, por prudencia, y en otros casos quizás por complicidad. Lo hemos dicho varias veces en este programa, la madeja de negocios entre el Estado y los grandes grupos, no solo de la comunicación, los grandes grupos económicos de la Argentina, es intrincada y muy amplia. Se han presentado, yo tenía el dato, no lo pudimos confirmar hoy porque increíblemente no nos lo pudieron dar en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, una veintena de proyectos, por lo menos. Yo recuerdo que casi todos los bloques tienen algún proyecto de ley de radiodifusión y hay cantidad de ONGs que han presentado proyectos propios. Lo cierto es que a pesar de todo esto, nunca se cambió esa ley. Se hicieron modificaciones que en algún punto fueron funcionales también a intereses particulares. Cualquier gobierno democrático debería tener casi como mandato fundamental que la comunicación del país sea pluralista, democrática, abierta, con reglas claras. La comunicación es un derecho de doble vía, no tiene una sola ventanilla. Es decir, no se puede garantizar el derecho a la comunicación de los emisores, en este caso los propietarios de los medios, sin garantizar al mismo tiempo el derecho a la comunicación de los receptores. Es decir, para que se entienda claramente, todos los ciudadanos de un país son sujetos de este derecho. Quizás no lo saben con claridad, que tienen posibilidades y que tienen derechos y que pueden exigirlo. La clave está que por el lado de los emisores se garantice un acceso lo más masivo posible a la propiedad de los medios. Es decir, ¿cómo se divide el espectro de los medios? Bueno, hay comunicación pública, hay comunicadores privados. ¿Para qué sirve esto? Para que aumente el debate, para que haya pluralidad de voces, distintas opiniones, distintas ideas. Lo cierto es que además hay que cambiar esa ley de la dictadura porque es vieja. Estamos al borde de aprobar, y lo va a hacer el gobierno este año, la digitalización de la TV. En definitiva, para que nadie se quede afuera, porque esto nos atañe a todos, se viene un cambio en esta vieja ley de la época de la dictadura. Ahora, convengamos algo, y esto es lo que le quería decir a todos. Es una postal argentina que el cambio, que la muerte de la ley que ideó Videla y compañía, sea porque el gobierno está enfrentado a un grupo de medios en el país. Porque esto ocurría antes. Hace 4 años, 5 años, que el kirchnerismo podría haber impulsado una ley de radiodifusión. Igual para mí es bienvenido, ¿eh? Me parece buenísimo que por fin reemplacemos esta ley de la dictadura. Pero qué pena que no haya sido producto de la necesidad real de tener una comunicación más democrática, más pluralista, con reglas claras, y que sea ahora producto de una pelea, de una bronca, que no sé hasta qué punto va a llegar, hasta qué magnitud va a tener este enfrentamiento, entre el gobierno y un grupo de medios de comunicación. Pero insisto, y esto es para Doña Tita, la verdulera, no se queda fuera de esta discusión, porque en definitiva, cuando prendemos el televisor o cuando prendemos la radio, esto nos compete a todos. Al comentario del periodista Reinaldo Sietecase es necesario agregar que la ley 26.053 reformuló el artículo 45 y las organizaciones no gubernamentales pueden ser titulares de un medio. Para tales efectos, se estableció la resolución número 753, que reconoció a quienes se inscribieron en un censo de ONG, permitiendo que estas entidades puedan participar de los llamados a concurso con la igualdad de condiciones para la instalación y operación de un medio de comunicación radiofónico. Sí, la cadena de radio patagónicas.